flores y al enero pasarás tus vacaciones. En Junín encontrarás calor, la gente es buena, te dará su amor. Ya lo verás, mucho te gustará. Todos los años a Junín volverás. En Junín encontrarás calor, la gente es buena, te dará su amor. Ya lo verás, mucho te gustará. Todos los años a Junín volverás. Ven a Junín a la laguna de Gómez. Ven a pasear, verás qué lindo se pone. Ven a Junín a la laguna de Gómez. Y el elemento pasarás tus vacaciones. Y alegremente pasarás tus vacaciones.